Sí, la verdad que sí, por un montón de cosas, sobre todo por lo que venimos mostrando. Y a veces cuando uno trabaja y no alcanza los objetivos, pero durante el transcurso del trabajo se muestran cosas que están bien, es difícil hacerle creer a los jugadores que vamos por el buen camino. Entonces, porque siempre parece lo que respalda todo son los resultados. Entonces estos resultados están buenos para esa situación y aparte para un rival directo. Que nosotros estamos jugando otro torneo aparte. Bueno, por varios motivos parece que es un partido importante. Ganaron en la ruta, que es algo que les cuesta. 3 de 13 tienen nada más. Pudieron superar en un tercer cuarto muy complicado a Boca. Y además lo pasan ya. Y ya también habiéndole ganado los dos partidos. Sí, yo hoy antes de empezar el juego les dije que ganando hoy era un partido clave que nos iba a cambiar un montón de cosas. Primero la cabeza, segundo la tabla y tercero también nos potencia y nos damos cuenta de para qué estamos, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que tenemos rivales directos a los cuales tenemos que hacer el máximo esfuerzo para ganar. ¿Dónde estuvo la clave de este tercer cuarto que te mencionaba recién? Me parece que defensivamente fue algo muy bueno para destacar de parte de los jugadores. Defendimos para 10 y 15 puntos cuando veníamos haciendo cosas que eran totalmente al revés. Sacarle 32 a San Martín de Corrientes y perder el juego en el tercer cuarto defendiendo para 32 puntos. Lo mismo con Instituto, pero lo pudimos controlar y pudimos ganar el juego. Entonces, me parece que eso fue clave, sobre todo mostrarnos un segundo tiempo que nos lo debíamos. ¿Cómo los deja este ánimo? Digo que va a ser con San Lorenzo. Bien, lo único que les dije ahora es que disfruten este momento, porque si no siempre estamos padeciendo lo que viene. Me parece que es un momento de disfrutar hasta mañana y mañana empezar a pensar en lo que viene. ¿Fue el doble que más gritaste? ¿El último de Basualdo? ¿Sabés que no lo grité? ¿No? ¿Sabés que no lo grité? Pero bueno, interiormente me puso muy feliz. ¿Llegó Marcantón para el partido con San Lorenzo? Mirá, yo desde que fui papá por tercera vez y última vez hace 4 meses, entendí y comprendí que no hay nada más importante que tener un hijo. Así que él tiene que estar enfocado en eso y yo veré después si llega o no llega.